los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella, puesto que todo va a ser destruido. Piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor. Hagan rectos sus senderos. Y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a preparar sus caminos para llegar a nosotros y darnos el gozo de la salvación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este segundo domingo del Adviento. Domingo muy especial porque nos habla de una tarea cristiana, la preparación del camino del Señor. Ya hoy día, si los caminos están mal, si las carreteras están destruidas o bloqueadas, en fin, pues bueno, esto se siente de parte de todos. Imaginemos los tiempos antiguos, que no había ni caminos ni carreteras. Pero el camino es el camino espiritual. Adviento es un camino y los caminos se caminan. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo que en una ocasión un grupo de personas que fue a una peregrinación fuera de Guatemala, ciertamente, pues iban a un santuario de la Virgen María, pero por alguna cosa se equivocaron de camino. Y claro, preguntando, volvieron a encontrar el camino, la ruta, pero dijeron ellos: El camino que siempre lleva a Dios es María. María, Madre de Cristo, que es el camino, la verdad de la vida. El Adviento es un tiempo de caminar y caminar, como dice aquí el profeta Isaías, en la consolación. Es decir, hoy leemos algo maravilloso: consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque ya pasó el tiempo de su castigo. Preparen los caminos del Señor. Preparar un camino es, allanar, rellenar, lo que sea, para que Dios pueda pasar. ¿Cómo va a pasar el médico a ver al enfermo si el puente se cayó, si la carretera se hundió? No, pues hay que preparar este camino del Señor, precisamente. Es lo que dice también la segunda carta de Pedro: para que todo sea renovado, un cielo nuevo, una tierra nueva, esto lo hará Dios. Pero nosotros tenemos la tarea de preparar ese camino del Señor. Por eso leemos hoy el comienzo del Evangelio según San Marcos. Marcos es el Evangelio que nos va guiando en este ciclo B de este año, ya 2023-24. Preparen el camino del Señor. Y aparece Juan. Juan es el que predicaba, preparando los corazones para que se encontraran con Cristo. Sí, nosotros también tendríamos que ser no solamente los que escuchan a Juan, sino los que ayudan a otros a prepararse en este tiempo de Adviento a la venida del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros estamos caminando en este Adviento? Escuchar la palabra de Dios, hacer más oración, hacer caridad. Esto es lo que nos pide la Iglesia, como se pide en Cuaresma, por ejemplo. Estamos en esta actitud de preparar los caminos del Señor personalmente, en familia también. Y en segundo lugar, estando en un mundo que habla ya no de Cristo, sino de las fiestas del fin del año. Ustedes saben que esto viene por influencia de los comerciantes, que no son ni siquiera cristianos, En medio de esto hacemos brillar la esperanza cristiana de un mundo mejor que se prepara también con la conversión. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es el camino, la verdad de la vida, y le decimos: oh Cristo, haz que podamos preparar tus caminos para esta Navidad, el camino del corazón, el camino de la existencia, allanando y separándonos de todo aquello que sea un obstáculo para que tú pases a nuestra vida. Y que tengamos también la caridad de ayudar al mundo a preparar ciertamente el sentido del Adviento y de la Navidad. Tú eres el esperado, tú eres el que viene. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a preparar tus caminos, apartándonos del mal y practicando el bien. Amén. Hoy en la contemplación, con el Salmo 84 decimos: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Es un Dios que está cercano, porque dice el Salmo: la salvación está ya cerca y la gloria habitará en nuestra tierra. Imaginemos un rey de los tiempos antiguos que se iba acercando con su corte y la gente se sentía alegre porque venía no a hacer el mal, venía a hacer el bien, a dejar justicia, a dejar progreso. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más el Adviento debe ser un camino de preparación a la venida de Cristo? Imaginando pues lo que dice el Salmo, Salmo de alegría, porque dará la lluvia, dará la paz, dará la justicia, digamos una vez más: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos retomar este tema del camino, ¿no? Porque un camino es el que debemos estar haciendo. No es que estamos contando los días como hacen algunas películas, lo que falta para Navidad, día primero, día segundo, ya llegamos al 25. Esa es una celebración externa, festiva, y tiene que haber una preparación realmente interna, un camino de apartarnos del mal, de hacer el bien, de escuchar más la palabra. Y en segundo lugar, ayudemos a los que no están preparando este camino adecuadamente. La preocupación, como digo, por la fiesta, el mundo está en guerra, muchos van a pasar una Navidad destruidos totalmente, creyentes o no creyentes, saber que por ahí pasa también la misericordia del Señor. Ayudar al otro a que también se prepare adecuadamente, sobre todo en familia. Que no sea la preocupación, la fiesta del fin del año en familia, sino encontrarnos todos con el Señor. Que esto sea posible por intercesión de aquella que preparó el camino de Dios en su Inmaculada Concepción. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.